vida es poco interesante. Probablemente igual que la tuya, ¿no? No importa. Lo que me importa ahora es contarte cómo me convertí en un experto en amargarme la vida. No tengo nada que me diga qué pasó con Clara. No tengo sus mensajes y solo sé que fueron durante este mes 14 llamadas, pero pudieron ser más. No lo sé. Ya es miércoles y tengo un trabajo. Con los 20 pesos me alcanza para ir y regresar hoy, pero para el jueves no creo. Espero me pague algo. Si no, no tendré con qué ir y me va a quitar el trabajo. Ya es tarde, y si no llego, me van a despedir. Mejor voy saliendo. Ya estoy en la parada y ningún camión pasa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? Si no pasa, me van a correr. Bueno, por llamarlo de alguna manera. Ya van cerca de 10 minutos y no pasa el camión. Joven, el camión que se va al centro ya pasó. No, y ya es tarde. Ay, joven, pues es así de tardado. No es de por acá, ¿verdad? No. Eso me imaginé. Pues yo que usted, me voy caminando hasta la carretera, donde pasan más rutas. Pero pensé que el camión pasaría pronto. Me despedí de la señora y me quedé parado. Son las 10:15. Si no pasa en los próximos 5 minutos, no llegaré. ¡Ah, que ya pase! Ah, allí viene uno. Viene lento, pero... ¡ah, por fin! Ahí viene el camión. Buenos días. Ya se había tardado, ¿eh? Joven, buenos días. Yo que tengo que llegar temprano y usted que pasa, pero... bien lento. Sí, mi joven, pero... pasé y me senté. El chofer no arrancó. No se movió el camión para nada. Oiga, chofer, ¿va a salir? Mi joven, estoy intentando decirle que... Cuando me di cuenta, un camión pasó a un lado. Bueno, ya lo vio. Mi camión se descompuso y es el que ve usted que se fue y se va. Pues es el que sí se va al centro. No, pues... Mire, joven, está allí parado. ¡Córrale! Aproveche, ya le eché señas. Entonces corrí y corrí, y por suerte, alguien le pidió la parada más adelante. Subí casi sin aire, pero por lo menos ya estoy en el camión. Los semáforos parecen estar en contra mía. Cada vez que arrancaba, otro semáforo rojo. Y al llegar al bulevar, nos tocaba otra vez el rojo. Ya eran las 11:10 de la mañana, y yo apenas estaba llegando al centro. Decidí bajar y correr. Bueno, ya casi llego. Espero que el señor no esté. Ya son casi las 11:20 y... siento que las calles son eternas. Me dijo que llegara temprano. Y voy a llegar tarde. De seguro me va a dar las gracias cuando me vea. Mejor ya ni corro. No vale la pena. Continuará. Guión, Juan Roberto González Cuyomani. Grabación de audio, Marco Aurelio Gutiérrez y Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Personajes principales, como Josué, Juan Roberto González Cuyomani. Como Clara, Saraí Sánchez Flores. Como Señor del Tres, Anuar Ale Quesada. Como Charlie, Ernesto Vladimir Ramírez Arroyo. Como comerciante, José Antonio Robledo y Mesa. Como clienta, Liliana Escobar Sosa. Edición, Juan Roberto González Cuyomani. Música libre con licencia Creative Commons. Una coproducción de México, El Árbol de los Mil Frutos, TL Ciudadana, Radio UAP. Piensa que el tiempo puesto.